Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa ¡Qué pendejo! Este programa pretende ser la peor porquería que haya producido Pichi y un servidor. Y no tengo ni la menor idea qué decir. Solamente podemos decir que es como que el programa troll que cualquier universitario habría querido en su juventud. Pero no hay juventud, no son universitarios y se chingan. ¡Qué pendejos! Bienvenidos a ¡Qué pendejos! Tenemos a los invitados que día a día les van a estar dando su... ¿qué será? Su... lo que sea, no importa. Tenemos aquí a... ¡Tú habla, güey! ¡Tú! ¡Qué pedo porquerías! ¡Yo soy el Toto! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡No, cállate! Porquería. Ah, yo me presenté, soy Fateco. Pasen con el siguiente pendejo. Que no lo agarres ahí. Puta madre. ¿Qué pedo, pinches parceros? Soy que cabe. Un gusto, cabrones. ¿Quién eres tú, pendejo? Que cabe. Que cabe. O sea, te cabe. Con te. Hola, banda pendeja. Yo soy Susi. Susi Horror. Susi la dolida. Traducción: Susi la dolida. Así dice tu nombre. Y bueno, hoy vamos a hablar de cosas que se nos hacen una gran pendejada. Y cada vez que terminemos vamos a decir la frase ¿qué pendejo? O sea, haciendo bulla o simplemente diciendo ¿qué pendejo? ¿Vale? Entonces comencemos. Ah, falta Pichi. Pichi, preséntate, güey. Bienvenido a la cabina. ¿Qué onda, banda? Yo voy a ser su productor el día de hoy. Arroba soy el Pichi en Twitter, putos. No, hombre, qué producción, me encanta, ¿eh? ¡Putos! Un momento. Me sentí insultado. Pero bueno, comencemos con el día de hoy. ¿Qué tenemos con el día de hoy? Generalmente en el circo, un programa que pasa ahí en la UX, que tiene ahí un ranking muy bueno, digo yo. De tres personas. ¡Tres personas! ¡Ah, qué pendejo! ¡Qué pendejo! Generalmente hablan de las noticias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién mató a Capulina? Aunque ya todo el mundo sabe que murió de causas naturales. ¡Un gusano de maguey! ¡Qué pendejos! Ahí hay que hacer una seña cuando digamos, ¡ay, qué pendejo! No sé quién. Tú, Pichi, ahí te hagan una mano. Un pito. ¡Qué pendejo! ¡Esa madre no se va a escuchar! ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, qué pendejo! ¡Nada, madre! Y bueno... Es la peor forma de malgastar su tiempo, escuchando pura estupidez, ¿eh? Por cierto, puedes seguirnos en nuestra red social, la cual no tenemos. ¡Ja! ¡Qué pendejo! Así que lo más probable es que se haya subido en alguna parte del internet. ¿Por qué saturado? Ah, por el audio, güey. Ah, perdón. Pero tú eres el programador, para este pagamos. ¡Ja! ¡Qué pendejo! Creo que somos tres, nada más que estamos gritando, güey. No, güey. ¿Para qué no nos dices, güey? ¡Ah, qué pendejo! Bueno, vamos a hacer una llamada telefónica. Nunca hacemos esto, de hecho es la primera vez. ¡Ah, qué pendejo! Y bueno, y Susi, ¿quién nos puede recomendar para hacer una llamada telefónica de broma? Que no sea mía. Bueno, a ver, hablarle a una lencha, digo. Sí, ahorita te marco, güey. Hola, Susi, ¿qué crees? ¡Ah, qué pendejo! No, hombre, qué entretenido programa, ¿eh? Pero bueno. Pues, no, ¿a quién le podemos hablar? Es que eso de las llamadas telefónicas siempre ha sido como que... Hay que hablarle al rector de la universidad. Vamos a hablarle a Rubén de Amprovision, ¿qué les parece? Vamos a llevarle a Rubén. Ah, no tiene batería esta madre. ¡Qué pendejo! ¡Ay, me lo sé de memoria! Sí, es cierto, 22. ¡Ay, qué pendejo! 2281-40. ¿Sí será así? ¡Apúrate! Ah, no, ese es el mío. ¡Ay, qué pendejo! A ver, yo. 2281-10. Vamos a ver, pon el altavoz, compadre, y vamos a ver qué sucede. ¿Está sonando? Abajo. Ahí. No, ¿bueno? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas, estábamos viendo si usted es un bajista, ¿no? ¿Una cita? ¡Un bajista! que si usted es un bajista. Ah, hola, ¿qué tal? Nosotros somos del grupo Melocotongo, tocamos cumbia electropop. Y bueno, que estoy trabajando. ¿Dónde estáis? Estoy en Plaza América, estoy trabajando, ¿qué quieres? Ah, nada, solo queremos decirte. ¡Ah, qué pendejo! Ya, nos vemos, güey. Adiós. Dale. Bye. Ah, sí. Y hablamos se con putó el pendejo. Bueno, cuando escuche esto, lo más probable es que me lamente 25 veces. Es que está trabajando ahorita en Darby. Ay, no puedo decir marca, ¿verdad? Dilas aquí. Ay. ¡Ah, qué pendejo! Bueno, no importa. Vamos a hablar de hechos importantes que hayan sucedido y que merezcan un ¡ay, qué pendejo! Por ejemplo, hablar de Peña Nieto ya da demasiada hueva porque ya lo hablan en el circo muchas veces. Dice que los satirizan, aunque realmente yo creo que le echan flores porque los locutores que están ahí son priistas. ¡Ah, qué pendejo! No es cierto, pendejo, yo estoy ahí. Entonces, ¿qué crees? ¡Ay, qué pendejo! Entonces ya saben quién eres tú, entonces. ¡No, no es cierto! ¡No saben quién soy! O sea, no, pues acabas de desenmascarar totalmente. O sea, acabas de decir... Sí, yo trabajo ahí. Pues, o sea, ¡es trabajo! ¡Ah, qué pendejo! ¿Eh? ¡Ah, la madre, güey! ¿Cómo podemos gastar tanto tiempo en una chingueca viendo hablando pendejada, güey? ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 6 minutos hablando pendejada y media y no nos podemos organizar. Seguimos hablando de Peña Nieto, sí, qué pedo, güey. No, pues no sé. Ah, bueno, quería platicarles para aquellos trolls. Eso ya es un tema en especial. Para aquellos trolls que les gusta trolear, valga la redundancia, les comento que hay páginas muy buenas para trolear. Olvídense de YouTube, esa porquería se satura cada rato. ¡Quita esa porquería! ¡Quita esa mamada! Güey, ¿tiene que salir esto en la edición? ¿Te cae de madre que tiene que salir? Guácala de pollo. Como les decía, vayan al facebook.com y entren en News Comercial a la Red Cola Nights. Todo asco, es recomendable para trolear. Es muy recomendable para trolear. Aquí mi compañero y mi colega les va a platicar. Yo todavía no troleo ahí, pero sí tengo planeado hacerlo cuando hagan su pinche programa en vivo. Ah, es más, vamos a hacer una cosa. Ya que están aquí, se los voy a comentar. Y Pichi, Susi, Olida y aquí el compa que desenmascarado, que ya se enmascaró y que se volvió a desenmascarar. Le vamos a explicar una cosa que estaba platicando justamente hace unos días. Pichi, ¿qué soy yo? No sé qué pendejo. ¡Ah, qué pendejo! Miren, ahí les va la onda. La cuestión está así. Resulta que un grupo de personas que odiamos Twilight o Crepúsculo y derivados, queremos trolear la película. ¿Qué se va a hacer ese día? Bueno, pues aquí tenemos varias opciones. Número uno, comprar el boleto en preventa de la premiere, ¿cómo se llama? Premier. No sé, güey, el caso es que antes hay que ahorrar para esa cosa que va a valer la pena tolar. Exactamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la premiere, ¿cómo se dice? ¿Premiere o preestreno? ¡El preestreno! ¡Ah, qué pendejo! Como los precandidatos. Ándale, como los precandidatos, que Peña Nieto todavía no sabe cuándo, si es o no es. ¡Ah, qué pendejo! Bueno, el caso es que vamos a ir varias personas, espero que todos vayan, vamos a ir al preestreno, y vamos a ver la película. Ey, todavía, espérate, déjame hablar, chingada. ¡Yo no! ¿A ti te gusta la película o qué? ¡Me gusta Jacob! ¿Jacob o Keiko? La ballena. ¡Keiko, los dos! ¡Marica! Bueno, el caso es que vamos a ver la película, y al día siguiente vamos a comprar también el boleto del estreno. Y vamos a entrar con cámaras así en miniaturas y bien pequeñitas, y vamos a contar antes de que empiece la función, el final de Crepúsculo. Así vamos a decir, oye, ¿te acuerdas lo que pasó? Así, pero bien sacados de madre. Ah, sí, oye, todo en voz alta, sacados de la pena, nos vale madre. Así es, y obviamente que la gente que va a ver la película, pues se va a empezar a enojar y nos van a decir, oye, ¿por qué estás diciendo lo de la película? Pues vamos a decir, está en el libro, ¿quién no lo vieron? Y ellos van a quedar con cara de Poker Face y lo vamos a grabar todo. ¡Ah, qué pendejo! Todo quedará documentado. Todo quedará documentado gracias a que Pichi nos va a dar el dinero para poder ir ahí. ¡Bravo! ¡Oh! Presupuesto avalado por Pichi. Así es, digo, ya produce esta porquería. Digo, pues ¿quién no nos puede producir más? Porque bueno, él es un... ¡Ah, qué pendejo! Bueno, tenemos las fechas célebres del día de hoy. Bueno, todavía no estoy terminando, ni siquiera he terminado bien en concreto todo lo que es este, lo que estoy diciendo realmente. Pero termina el plan del troleo. Ah, sí, bueno, si no, si no podemos ir al preestreno, no pre-premier, perdónenme. Si no podemos ir al preestreno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir al estreno y vamos a empezar a mentar madres durante la función. Obviamente que estas van a ser grabadas, van a estar bien documentadas. Mentadas de madre, críticas, todo lo que quieran. Exactamente. Decir, es bienvenido. Fajes. Pero ándale, sería bueno un faje en pleno crepúsculo, ¿eh? A ver quién se anima. ¿Susa? Fajes. Sí, güey. Güey, aquí está mi. Pichi, va a hablar y tú, pinche operador huevón. Puta microfonista, de mala. Yo sinceramente se los voy a cagar, pero a mí me gusta. ¡Ah! ¡Bótate la verga! Sí, es horrible. Ya sé. Sí, esta es la historia. La película de los vampiros juntos contra los lobos turistas. Pues, ¿qué no ves? Que es de la ¿qué no ves que es de la comunidad, güey? No mames. Hay que defenderla. ¿Qué no ves que defiende a los suyos? Es como si tú defendieras a los geeks. Imagínate que le dijeran algo a Sensei o pero que no le dijeran. What the fuck? ¿Qué les pasa? Qué asco. Ay, Dios mío. ¿Qué no es mentero de esa fecha? Sí, o sea, qué cosas. Me voy a apuntar cosas en que no las entiendo. Sí, momento importante en mi vida. Día de la toalla. No. Qué horror con nosotros. O sea, somos cinco cabrones. Bueno, no sé, cabrón. Cabrona todavía, sí. Ella no es un travesti. Acláralo, güey. Y Guácala de polla con eso. Por Dios. Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Quien se quiera unir, pues bueno, vamos a abrir un blog de trolearacrepúsculo.blogspot.com próximamente. Vamos a explicarles bien las bases de qué se va a tratar, cómo lo vamos a hacer. Va a ser organizado, obviamente que va a ser un bien, algo así como Anonymous, pero no tan Anonymous, sino que es. Pues, va a tener una repercusión cultural muy interesante. Se van a subir los resultados a YouTube. Y se supone que esto no debería decírselos porque es un secreto. Así que... ¡Ah, qué pendejo! Y ahora vayamos con las efemérides de la semana. Cortesía de Don Pichi. Pichi, un aplauso para Pichi. ¡Bravo! Pichi, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué acontecimientos ocurrieron el día de hoy? ¡Se murió Michael Jackson! Un día como hoy, pero de 1980, nace el ciclista... ¿Qué? ¡Ay, qué pendejo! Yaroslav Popovich. ¿Y ese pendejo quién es? Pues que nadie es que es un ciclista. ¡Ah, qué pendejo! ¡Qué idiota! Me siento como en la primaria con estas efemérides. Sí, a ver, otra efeméride importante... Alguien que se haya muerto. A ver, un día como este de 2008, muere Javier Chamorro Cardenal, ingeniero electrónico y periodista mexicano. ¡Ah, qué pendejo! Es normal que nos estemos burlando de la muerte de alguien más. No, ¡se murió Capulina! Pero Capulina se murió del año pasado, güey. ¡Ah, huevo! ¡Pues cierto! México, el día de hoy, bueno, hoy que es 4 de enero. Es día del periodista. ¡Bravo a todos los periodistas! Bueno, en México que no se celebra, güey. Pues sí, y a los que se murieron. ¡Ah, qué pendejos! A los que eso, a los que los han matado. ¡Ah, qué pendejos! ¿Qué más se celebra el día de hoy, Pichi? ¿Qué tenemos? ¿Y eso qué es? ¿Quién? Santos. Yo no soy Santos. ¿Lo viste en una panadería o qué pedo, güey? San Roger, un saludo a San Roger Waters, no, por cierto. Bajista de Pink Floyd. Odilongo. Pues no sé, ¿qué más? ¿Qué documentación interesante tenemos? O sea, Pichi tiene abierta, bueno, para los que no sepan de dónde consultamos, porque tenemos un programa abierto, sin el book, en el cual ponemos la información tal cual, así que lo estamos buscando desde Wikipedia. Pongan, es .wikipedia.org. Esa madre que dijo Pichi. Y bueno, ¿qué más puedes comentar tú, compadre? Hay otra efeméride. Mejor San Wikipedia. Wikipedia, San Google. ¿Cómo se persignaría un geek ante Wikipedia? ¿Cómo sería eso? A ver. Invéntalo, ¿no? Sí, deberíamos inventar una. Así como persignarse. La oración del geek sería algo ahí. Uno de los otakus en el nombre del manga, del anime y de las bolas del dragón. Los esferas del dragón. De las bolas de dragón. ¡Bolas! ¡Ay, qué pendejo! Dragon Ball, o sea, un dragón y con las bolas ahí colgadas. Sería Dragon Shen Ball. Shenlong con las bolas con ganas. Ándale, Shenlong. Ah, no soy freak, ¿eh? No vio Dragon Ball, ¿eh? Puto chamaco sin infancia. No, güey, al contrario, tiene más infancia. ¡Ah, qué pendejo! Y ahí, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene que ver ahorita? A ver. ¡Puta madre! San Jobs, o sea, ya lo canonizó el Papa. O sea, ya está canonizado, o sea, ya... En estos días dices que murió el que personificaba a Darth Vader, ¿no, güey? Sí, así es. ¡No mames! ¡Un minuto de silencio! ¡No es cierto! ¡Ah, qué pendejos! No, a ver, decide. Ok, hagamos un minuto de silencio. ¿Cuánto llevamos? ¿Seis segundos? ¿Podemos empezar? ¡No! ¡Ah, qué pendejos! Hoy hace un año, era 4 de enero, güey. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya me acordé! Por cierto, lamentamos el fallecimiento del 2011, primero de enero del 2011. Seguimos en el novenario. RIP. Sí, rip, así como de las películas. Ah, no, eso es otro. Cuando la ripean. Susi, estaba muy callada. Tu EPD. Cuéntanos. Sí, en español. Es que... Ve, acércate al micro. ¡Habla! Es que estoy nerviosa. Ay, ¡ay! Es un micro, no un dildo, güey. No, güey. había un meme, no sé, lo mandé. No, no recuerdo. Decía, si... Mira, tú vas a estar tan ciudad. Les viene a ser como los pendejos porque uno... No, las manos, viva las manos. Viva las manos, no. Bueno, cuéntanos, sí. ¿Qué has vivido últimamente? He vivido, ¿cuántos años? 19 años. ¡Bravo! Y bueno. ¡Qué profundo discurso! ¡Estoy llorando! Es más, Steve Jobs se queda totalmente corto con el discurso de Stanford. Me llegó. ¡Estoy llorando! ¡No, no, no! ¡Dale el Oscar! ¿Cuál Oscar si no es actriz, güey? Globo de Oro. El Globo de Oro. ¡Dale el Pancho! Dale realmente el Globo de Oro no es un Globo de Oro, sino que es un globo que está pintado con tinta dorada. Es el Globo de Oro. ¡Ah, qué pendejo! Así que, pues... Como las medallas de los Panamericanos. Como las medallas. Llevamos 18 minutos. Que sean 20, ya la verga. Y mandamos a Rola, ¿no? Bueno, por ser el primer programa, ¿por qué no escoges tú la rola, Susi? Bueno, nos vamos con una rola de... ¡Bravo, bravo! Que ya se separaron, por cierto. Con dedicación. Un éxito con dedicación a mi chica. A su chica Aya. Saludos a Aya. Aya. Saludos a Aya. Esta es All the Things You Said. ¿Traducción? ¿Qué dijo? Todo lo que dijo ella. Ah, qué lindo. ¿Y qué es lo que dijo ella? ¡Ah, qué pendejo! Un saludo a Pichi que está controlando la cabina. Se va a encargar de editar esta porquería de buscar la canción de All the Things You Said. Ah, ¿verdad? Ahora sí se abrió el cabrón, ¿verdad? Si ya ya no te gustó, ¿verdad? Tengo hueva. Ya colombiano. Barcel. ¿Barcel? Me hubieran dicho cuál para... ¿De qué cuál? No, yo la tengo. No, pues ahí está. Ella la escogió y nosotros la vamos a poner. Y tú la recogiste. No, la canción, me refiero a la canción. Es horrible cuando hay un malentendido por una canción. Pero bueno, la siguiente rola que vamos a escuchar, en efecto, es del grupo ruso que ya no existe. Ni modo. Que se llama Tatu o Tatai. Que significa Tatata. Ella ama a ella, ¿no? Ah, mira, sí, están bien ubicados en ruso. Y bueno, este fue el primer éxito comercial que tuvieron. Les fue muy bien. La comunidad lésbico gay se volvió a levantar con esta canción. Mucha gente se volvió fan y bueno, De hecho, no me acuerdo que había un programa en el en Telehit que se llamaba Fan de MTV, en el cual justamente el club de fans de Tatu lo conformaban lesbianas. ¿Tú nunca te dejaste de eso? No, la verdad no. Yo nunca. Yo nunca pertenecí a ese club, por eso no lo conozco. Así de, nunca me invitaron, por eso yo hice el mío. Y era de mí misma, ¿no? Y, no, pues, ese disco. Y luego... ¡Me dejo! Yo y mis dedos, ¿no? Yo y mis amigos, ahí los tengo contados. Se llama anular, meñique, pulgar. Pero bueno, ¡y el del medio! ¡El del medio! Forever alone. Forever cabrón. Forever cabrón. Pero ya no, ya ese fue como el programa piloto realmente. No crean que fue un programa así que ya teníamos listo para decir las pendejadas ya. Listas, va a quedar redundancia. Me encanta tu redundancia. A huevo. Y uno que quiere evitar la redundancia y no, la así este. La el inicio de cómo inició. Las qué cosas. Chulada, ¿no? Qué hermosura. Pero bueno, All the Things You Say, ¿verdad? De Tattoo. Por supuesto, aquí en su programa. ¡Qué pendejo! La próxima semana trolearemos a ver quién nos encontramos. Espero ya que sea más interesante. Espero que Pichi tenga las ganas de escuchar estas estupideces y obviamente de platicar con nosotros. Me parece que yo me llevé el protagonista. ¿Saben qué es lo? ¿Por qué me siento tan culpable después de grabar esto? Porque estamos en una cabina, estamos usando equipo profesional. Cuando bien, bueno. Dice Pichi, entre comillas, profesional. No, sí, bueno, ahora sí, se arrepiente el cabrón. Estamos usando equipo semi-profesional. Y bueno, cuando bien, esto lo pudimos grabar con el micrófono de la laptop. O sea, así bien, bien culero, ¿no? Pero bueno, vamos con esta rola. Ya lo había visto, compadre. Nine Gag. Por cierto, vean Nine Gag. Vamos a ver chistes con respecto a eso. Y vamos a hablar de qué más importante. ¿Cuánta razón? ¿Cuánta razón o cuánto cabrón, por cierto? Mr. Bean. What the hell. Pero bueno, Sucia, bueno, alguien, ¿algo más que quieras agregar? Empezamos de izquierda, derecha, izquierda, güey, izquierda, derecha. ¡Izquierda, pendejo! Y era zurdo. No, yo solo les recuerdo que del troleo a Crepúsculo, es lo único que les quiero. Tú, nada, la verga. Bacala. Susi. Bueno, pues espero que el próximo programa sea más chingón y pues, ¡qué pendejos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale el mano! Ya aprendió. Bueno, me despido, soy Pateca. Pichi en controles. Gracias por bajarme el volumen, güey. Qué culero. Gracias, te agradezco. Ya, te quiero sacar, güey. Ya, a la verga. Ya, llega de chingada. Bueno, ya. Madre. Vámonos, esto. Vamos a quitarle más. Ya, está ahí, tú. Ahí, vas.